Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Palumbo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano, si no me equivoco. Así es. ¿Te dejaron solito en el estudio, Emiliano, hoy? No, está Ángeles Valparda también. Ah, bueno, estás bien acompañado entonces, Emiliano, en esta mañana donde el sol salió, pero en Europa, no acá. Es... Y pero, quedaste, bueno. El que quedó solo esta vez fuiste vos. Quedé completamente solo, sin productor, mala suerte. Y bueno, seguimos adelante. Y ya me dicen que a las 11:30 tenemos una conexión internacional con Bolivia. Así es. Da, conexión internacional es un chiste verde que nunca lo voy a hacer al aire, pero es muy fuerte. Pero bueno, 11:30 entonces dejamos sin falta lo que vamos a hablar hoy en materia de espectáculos. Y vamos a ceñirnos al libreto sin demasiados chistes para no aburrir a la gente y ir directo al tema. Y son, bueno, básicamente, en primer lugar, comentar la película más vista en el Río de la Plata. Cada uno sacará la idea que quiera en torno a esto que yo voy a decir. Es la película nada más y nada menos que del señor Francella, que la película se llama, bueno, ahí le pusieron un título medio Homo Argentum. Homo Argentum. En realidad, vamos a pasar a corregir al amigo Chantela y a Mario Coyne y Gastón Duprat, debería llamarse Homo Bonarensis o Bonarentin. Porque de argentino a argentino, en cuanto a buscar, reflejar al hombre argentino, poco y nada. Más bien es una cosa... Se quedaron medio cortos. Sí, muy cortitos. La sábana quedó en este caso, porque más bien es una ejemplificación de una serie de personajes muy estereotipados, ya muy vistos en la obra de este cómico argentino, que es Guillermo Francella, muy vistos, y que el logro mayor no está tanto en su interpretación, tampoco en el guión, sino en el maquillaje, peluca y aditivos que le ponen a este clown para que de alguna manera el payaso luzca diferente en cada una de estas secuencias, donde va a interpretar desde un presidente que se quiere borrar de decir el discurso presidencial en una especie de sketch de estos 16 sketches de apenas unos segundos, hasta un burgués de la alta clase argentina que se queja de lo mal que está en Argentina, se le cae una botella de cerveza y produce un accidente donde muere mucha gente, pero él obviamente no va a intervenir en lo que le está ocurriendo, pasando también, por ejemplo, en uno de los más logrados, tal vez, o más cómicos, porque sabe interpretar a la farándula, de un sujeto que, bueno, con un look muy especial, al estilo de los que puede tener, por ejemplo, Pedrito Almodóvar, filma una película sobre los indígenas, le importan tres pepinos y una mosca, los indígenas, y entonces después recibe un premio y va a ser aclamado, y lo acompaña su actor fetiche, algo así como el Antonio Banderas, que fue el querido y amado actor fetiche de Almodóvar mucho tiempo. Todo esto en una serie de, reitero, escenas poco interesantes, de poco interés, por y para el lucimiento de este actor, que ya se ha lucido, no hace falta que nos quiera demostrar que sabe interpretar diferentes papeles en cámara, y en donde en la obra de Mario Com y Gastón Duprat, obra que, como dijimos la semana pasada, admiramos muchísimo, esto es sin lugar a dudas una bajada en su calidad, tanto de expresión como de contenido, puesto que la película no reviste demasiado interés desde el punto de vista visual, salvo en lo que es diseño de maquillaje, diseño de producción en vestuario y alguna ambientación. Hay que decir, más allá de mi comentario crítico, que creo que es muy certero, que acompaña a muchos comentarios que han hecho los mismos cronistas de la Argentina, que recién pudieron hablar de la película una vez estrenada. Parece que hubo una especie de imposición por parte de la productora, distribuidora, que hablasen únicamente después que el film se hubiera estrenado. Un film que, por otra parte, no entiendo muy bien, el presidente de los argentinos reunió a su plana mayor política, diputados, senadores y gente de su partido a que la vieran en forma privada en uno de los recintos del Poder Ejecutivo argentino. Todo esto evidentemente viene con un trasfondo de tipo político medio extraño, porque la película no denuncia nada en particular, simplemente una serie de sketch un tanto cínicos, elementales, básicos, simples, de brocha gorda, en torno a podríamos decir la hipocresía de ciertos porteños en la Argentina de hoy, sin mayores críticas. Siempre está el tema, además, por otro lado, de los que tienen plata y de los que no tienen plata. Es una cosa constante en esta película: ricos y pobres, pobres contra ricos. No entiendo muy bien qué quisieron hacer o cuál es la resultancia de la moraleja de este film. Para muchos, incluso cronistas argentinos, esto es una verdadera basofia, esta película. No es mi caso, no opino exactamente ello, pero sí opino que es un título completamente menor dentro de lo que ha estado haciendo la Argentina en la última década. Hay que decir que, increíblemente, tuvo la semana pasada, cuando se estrenó, más de 500,000 de espectadores en la República Hermana, y también que en lo que va de estos días, los fines de semana, las salas que se está dando este film, que ha copado literalmente las salas de nuestro país, está trabajando a full, o sea, está trabajando a sala llena. Y cuando yo la vi en un día hábil, por supuesto, para comentarla en la radio, había bastante gente en la sala, ¿no? Gente que no salió aplaudiendo, por cierto, a Francella, ni tampoco riéndose demasiado de todos estos sketches hechos por y para el lucimiento del actor. Si no tenés ninguna otra pregunta, Emiliano. No. Luego de haber promocionado esta película muchísimo la semana pasada, por tratarse de quienes eran los protagonistas en dirección, producción y actuación, pasamos a hablar de otro de los estrenos. ¿Cómo no? Tenemos, bueno, hay algo que llega desde Francia, ¿puede ser? Desde Francia, sí, ese es el mejor estreno de la semana, sin lugar a dudas. Se llama, vamos a levantar un poco el nivel, ¿no? Por lo menos. Podrían, digamos, Connie Duprat y también Francella, ver esta película y darse cuenta de lo que es imponer contenidos más allá de caricaturas de personajes no siempre del todo bien caricaturizados. La película se llama La Pequeña, es un film de Guillaume Niclot. Esta película la trae esta empresa que tiene amor por el cine, que es ENEC, una gran distribuidora, que, como siempre digo, nos ha salvado las temporadas cinematográficas en los últimos años, fundamentalmente trayendo muy buen cine francés, muy buen cine galo, que se está haciendo en Europa y que calculo yo, por lo menos, que es, diríamos, que la vanguardia del cine europeo actual, el francés. Y lo sabemos porque ENEC lo está trayendo. Esta película es un film muy sencillo, no simple para nada, con dos grandes actuaciones, una película minimalista, no hay grandes escenas en cuanto a landscape, en cuanto a grandes paisajes, no hay grandes movimientos de cámara ni de producción, tampoco hay una sofisticación en el uso del lenguaje intentando hacernos pensar demasiado, pero sí en hacernos pensar en lo importante que es el rescate y salvar una vida humana. Así, bueno, no sea directamente un pariente nuestro, pero que sí tenga una relación. El film habla, básicamente la anécdota es muy sencilla, una pareja que hace un viaje de descanso, mueren en un accidente aéreo, cosa que no es demasiado habitual, no hay que tener miedo a los aviones, más bien hay que tener miedo cuando uno va hasta el aeropuerto por el mal tráfico y tránsito que hay en muchas ciudades del mundo, que es más peligroso que ir a andar en avión. Bueno, la anécdota acá es puntual, mueren en este accidente aéreo. La película no, digamos, no se toma tiempo para hablar de este problema, sino que va directo al grano, puesto que estas personas que fallecen jóvenes van a dejar como herencia en el vientre de una persona de origen humilde, belga, un niño por nacer que, o sea, alquilaron estos franceses un útero. Y bueno, este nenito, nenita, va a quedar huérfano de padre y madre real, y la persona que le está alquilando este vientre no está muy interesada en tenerlo, pero el abuelo, el padre del muchacho fallecido, sí está interesado en que la herencia se mantenga. Y entonces ahí aparece una actuación magistral de Franci Luchini, que posiblemente, apellido más bien italiano, esté en un momento final de su carrera. Aparece por momentos en una primera etapa muy envejecido, luego rejuvenecido, y se va a poner a criar a este niño criado en un vientre ajeno. Con esta anécdota muy sencilla, pero muy humana, muy realista, en tiempos donde las guerras pululan en todo el globo, en forma absolutamente de masacre, por otro lado, bueno, esta película nos llena de un cierto calor humanista, de esperanza por la vida, y fundamentalmente no tiene un final como uno hubiera podido tal vez creer, y lo voy a decir sin ánimo, porque es un final abierto. No es que aquello de que se reencuentra esa madre de útero, por así decirlo, con su nenita y la quiere volver a tener bajo sus brazos, en su familia, no ocurre esto, sino que de alguna forma u otra el final es mucho más abierto, digamos, los personajes están tratados con mayor calidad psicológica, hay un permanente enfrentamiento entre este abuelo, esa familia y esta mujer, y se constituye una película de cámara que bien puede ser hecha para televisión, pero que nos permite acercarnos a un cine profundo, realmente profundo, y no epitelial, caricaturesco, simplón, hasta por momentos un tanto bobalicón, como el film que acabamos de comentar recién. Dicho esto, si no hay preguntas, Emiliano, por parte de los conductores de La Imprescindible, Centenario, seguimos adelante con otro estreno. Seguimos, está también algo de terror, ¿no? O sea, de terror es Homo Argentum, pero digamos dentro del género de terror también. Sí, de terror es lo que está pasando con las películas de terror que permanentemente están llegando a Montevideo, que están sobresaturando el género, te diría yo, ¿no? Sí. Llega un momento que uno se pregunta, y que me perdonen las damas y los niños que puedan estar escuchando la transmisión, pero parece una cosa media masturbativa esto de todas las semanas que nos encajen una nueva película de terror. En este caso en particular llega un film de origen australiano, pero ya hay tres más en cartel, por si no te gustó la sopa, vas a encajarte tres platos de sopa, y realmente uno dice, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno de masas, de permanente llegada de estas películas que se están repitiendo permanentemente? Acá se estrenó ahora el film Haz que regrese, de dos Danny Philippou y Michelle Philippou, que se dieron el gusto de hacer esta película en Australia, y no difiere demasiado, diría yo, lo que puede ser en cuanto a efectos especiales y ganas de meter miedo y asustar y hacer sobresaltar, que se excite la platea, con El Conjuro parte 2, que se está reponiendo, y El Conjuro parte 3, que se está algo así como estrenando, aunque es una especie de repetición de la 1 y de la 2, por si no entendiste la 1, que es elemental, ¿verdad?, en torno a una familia en los Estados Unidos de Norteamérica, si no me equivoco, da lo mismo, que bueno, que evidentemente en su casa, una vez más, se mudan a un lugar donde hay fenómenos parapsicológicos extraños y le aparecen fantasmas, ¿eh?, el viejo truco de la casa embrujada, y bueno, ahí nuevamente tienen trabajo Vera Farmiga, que trabaja muy bien, es muy, muy rica la señora, y Patrick Wilson, que la acompaña como esposo, azorado por lo que le pasan a sus hijos. Además de esto, por si, bueno, si no está lleno, no solamente de pop y de bebidas de tipo diabetógenas, podés encajar y ver La Hora de la Desaparición, que no tiene nada que ver con la eventual o posible desaparición del cine, sino que es la historia de un grupo de escolares, debido a que uno de estos escolares recibe en la casa a una tía anciana, ojo con la gente con recibir a parientes de la tercera edad. Parece que la veterana, por no decir la vieja maldita, hace extraños conjuros, vamos a poner conjuros, porque la verdad que es lo que hace la vieja, de mágicos terroríficos, y se queda con la energía de los sujetos, el estilo de los eternos zombies que pululan en el mundo del terror, y entonces hace desaparecer a estos niños. Esta película tiene la curiosidad que aparece como productor y actor Josh Brolin, que muchos recordarán, que ha hecho buenas películas policiales, buen cine de aventura, y que ahora se ve que tiene plata Brolin, no sabe qué hacer, y la invierte en lo que está dando mucho dinero en la industria cinematográfica, no me preguntes por qué, porque daría para hablar muchísimo, que es justamente hacer esta especie de cinematografía de que a alguien le puso, porque ya no saben qué hacer, cine fantástico. Esto lo que, no es nada fantástico, esto es cine de terror y horror, de brocha gorda, punti aparte, donde uno está esperando que ocurra siempre lo que va a ocurrir, en una especie de, bueno, de querer ver lo que siempre vimos y necesitamos ver para agarrar potencia en esta semana. Dicho todo esto, amigos, entonces la hora de la desaparición fue el estreno de la semana pasada, y esta semana tenemos más estrenos de terror. Vamos entonces a lo que dice el libreto, si te parece, Emiliano. Dale. Vamos rumbo a esa fiesta uruguayesca del 25 en la noche, ¿no? 24 de noche. Tú ya estás preparando los primeros pasos de baile, yo ya estoy, ya tengo entrada para un canto baile. Que se hace por acá, por el centro de Montevideo, pero yo les quería proponer a los conductores de Mañana de Radio y a también la audiencia que recuerden películas que de alguna forma u otra los llenaron de nostalgia o que los atraen a ese mundo del recuerdo un tanto melancólico como es la nostalgia. Obviamente uno puede recordar evidentemente un gran film memorable de Tarkovsky, como es justamente Nostalgia o La Nostalgia. Pero yo no apunto tanto a eso, sino a películas que nos recuerdan momentos de nuestras vidas que fueron tal vez buenos, muy buenos, y por qué no, un poco malos. La semana próxima pasada, un distinguido colega de la crítica cinematográfica, Pablo De Lucis, nos invitó a, junto a otros colegas y también a gente de la cultura, a que propusiéramos en no más de un minuto la fundamentación, casi imposible, de tres películas que nos gustaron y que de alguna manera nos hacen acordar a momentos especiales de nuestra existencia. Claro. Que no tienen por qué ser, Emiliano, obras de arte, ¿verdad? O sea, no tiene por qué ser El Ciudadano de Orson Welles, ni la gran y maravillosa Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, no la 2010, sino la 2001. Nosotros, un poco apurados ahí, elegimos tres o cuatro películas. Hay una que está asociada a la otra, que hemos comentado y recomendamos, 20.000 leguas de viaje submarino, basada en la novela de Julio Verne. Atención, que es la película en Cinemascope Technicolor de 1955. Digo atención porque hay ya también una versión de 2025 en serie, tipo serial para el streaming, bastante floja, por no decir muy floja, con muchos macaquitos y efectos especiales que distan mucho de los contenidos en cuanto al libreto que tenía aquel memorable film de la factoría Disney, y asociado al mismo, porque nos hacía acordar a toda la barra de Curiales con la cual íbamos a ver esta película en el cine 18 de julio. También otro film un poco anterior, pero ubicado tal vez en la misma época, que muchos habrán visto. Calculo que Ángeles Valparda debe haberla visto. ¿Vos sabés que yo creo que no la vi? Bueno, pero te voy a comprometer con esta. Sí. 101 Dálmatas. Ah, sí, sí. La noche de las narices frías. Claro. No me digas que no viste esa película. Sí, la vi, la vi. Y que no te asustaste con la maldita y malvada bruja Cruella de Vil. Seguro. No sé si asustar, pero ya era más grande yo. Yo me asusté. Esa noche tuve pesadillas. Cruella de Vil sin ninguna. Tuve bronca, eso sí, le tenía bronca. Ah, todo el mundo la tenía porque quería las pieles de los perritos, de los dálmatas, claro, para hacerse un bisón de cuero. Esa tos yo la nombré porque me hicieron recordar a mi más tierna infancia y también adolescencia y hay una serie de inventos que uno hacía con la barra de muchachos ahí del centro de Montevideo. Después también puse como una película que me impactó enormemente, ya saltando las décadas del año 87, puse El Imperio de los Sentidos, uno de los mejores films de Steven Spielberg, ese gran director de cine, porque es la historia de un niño, que sin querer, por jugar, se pierde en la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército japonés invade la China y queda atorado en ese conflicto bélico y tiene, como niño huérfano, que sobrevivir como puede en el mundo de los crueles adultos. Películas que de alguna manera u otra me tocaron muy de cerca. Y también le agregué a la encuesta, digamos, encuesta nada científica de este querido colega, un film que me movilizó muchísimo por el momento en que lo vi. Fue en plena dictadura cívico-militar de Reconstrucción Nacional, allá por los 80, una película de Norman Jewison, que tiene un espíritu muy especial, de gran libertad, de soltar amarras, soltar cadenas, de ir hacia adentro, que es una comedia musical, una ópera rock llevada al cine, algo que cuando se hace una ópera rock y se lleva al cine, en general queda muy bien, si bien es un género que a los críticos no tanto les interesa. Me refiero al musical Hair, que quiere decir pelo, no sé si alguien la vio, pero la recuerda, pero es un título muy lindo, con una estupenda banda de sonido. Obviamente que uno podría recordar muchas, pero muchas otras películas en esta rumbo a esta noche nostalgiosa. Yo siempre recuerdo cuando Woody Allen decía que cuando estaba deprimido veía los últimos 20 minutos de Cantando en la Lluvia. Y bueno, dentro de la gente que habló en este programa en una emisora oficial, se recordaban películas como justamente Cantando en la Lluvia, porque es el ejemplo de un musical redondo, muy redondo, que da algo así como que ejemplifica, junto a otros dos, no voy a decir cuál es este momento para no alargarnos, ejemplifica toda aquella época maravillosa de la comedia musical en el 30 y el 40, que tuvo un público impresionante. Otra gente habló de otras películas, tal vez un poco más célebres, más dirigidas o que tienen que ver con el cine. No sé si ustedes como conductores en este momento recuerdan algún film que los haya movilizado o los haya hecho recordar algún momento de su pasado, no siempre triste, pues un pasado glorioso, porque realmente los hay. Sí, o que te marcaron así. Yo cuando era chica íbamos a cine que daba el Colegio de las Monjas a la que yo iba en Malvin. Y pasaban las películas de Joselito. Joselito. Yo terminaba llorando en todas las películas. ¿Cómo no, Joselito? Era desgarrador todo lo que se veía ahí. Era muy duro, ¿verdad? Ah. Joselito, no, sí, era muy duro. Tenía una cosa un poco melodramática, pero era muy duro. Yo llego incluso a recordar, por ejemplo, La Novicia Rebelde, ¿no? Sí, ¿cómo no? Esa historia de amor romántico que impactó, ¿no? El amor entre un hombre de una gran posición económica. Hay gente que la vio muchas veces. Sí, eran películas que, a diferencia de lo que ocurre ahora, permanecían en cartel varias temporadas. O sea, no únicamente hubieran estado en el 2025 en estreno, sino que seguían en el 2026, 27, la gente volvía a verla, y la gente, como tú decís muy bien, repetía las películas en el cine. Ese fenómeno, por lo menos yo, que yo sepa, no lo estoy viendo, ni en espectadores, ni en críticos o especialistas en cine. Y es algo muy importante, porque en la segunda parte, cuando uno ve la segunda vez la película, se da cuenta si realmente acertó en lo que pensaba sobre este film, y también le ve algunas virtudes y algunos defectos que en el golpe emocional primario no lo puede ver. Dicho todo esto, tenemos que terminar, sí. Pasado la hora, sí. Nos encontramos el próximo viernes y seguimos con la nostalgia, recordando grandes films de todos los tiempos y, por supuesto, con los estrenos que vendrán en la última semana de agosto del 2025. Hasta luego, que pasen bien. Chao, chao, que pasen bien. Imagine all